Yo soy Omar González, soy miembro de Moreno por la Memoria, que es una asociación civil, y el sábado próximo hacemos la caravana de lo que era la subzona 16 de la Fuerza Aérea. Es desde Moreno hasta Morón, pasando por distintos centros señalizados. Arrancamos a las 9 de la mañana en la comisaría primera de Moreno. Seguimos por Merlo, en la plaza de Merlo, y después hacemos una recorrida por la comisaría de Merlo. Luego en Ituzaingó, pasando por Castelar y Aedo, donde hubo centros señalizados. Después se marcha hasta Palomar. Esto es en caravana, en autos y micros, y en todo lo que uno quiera acompañar. Palomar en la base, y se cierra en Morón aproximadamente a las 16 horas en lo que es la Mansión Seré. Sí, en cada una de los lugares donde se para va a haber una lectura de documento que, de acuerdo a las organizaciones de cada zona, va a leer ese documento. Hay concejales, miembros de distintas asociaciones civiles, concejales, creo que también hay algunos, y compañeros detenidos desaparecidos que pasaron por distintos centros. ¿En qué año surgió la Moreno por la Memoria, el espacio, y cómo está constituido actualmente? Bueno, Moreno por la Memoria se creó hace 2 años. En realidad, a partir del año 2005, cuando se iba a cumplir un aniversario más del golpe, un grupo de compañeros se reunieron en distintos lugares, primero en una parroquia del barrio La Perlita, donde hubo mucha militancia en los años 70. La idea era hacer algún monumento o algo referido a los compañeros desaparecidos, porque hasta ese momento había más o menos, se contabilizaban en 80 los compañeros desaparecidos. Y Moreno tiene una característica, que fueron uno de los primeros cementerios junto al de Avellaneda, que en el 83 se descubrieron que hubo NN en el cementerio, hubo varios en ese caso. Bueno, los compañeros se reunieron e invitaron a 2 compañeros que son plásticos, artistas plásticos, para la creación de un monumento. El diseño del monumento es buenísimo, está ahora emplazado en lo que es la Plaza Redonda, que queda en Libertador y Gaona, en Moreno. La plaza se llama Fuente Alba. Y en uno de los sectores está el monumento. Ese monumento está en construcción permanente. Hay una parte que está hecho, ¿por qué? Porque cada bloque se va construyendo en cada una de las actividades que hacemos. Se invita a la comunidad, por eso es en forma colectiva. Se invita a la comunidad, tanto de escuelas primarias, secundarias, donde nos inviten, vamos, damos una charla sobre lo desaparecido de Moreno, y después invitamos a todos a hacer el llenado, que le decimos nosotros, de cada uno de los bloques. Cuando se llega a una cantidad determinada de esos bloques, vas y se los ensambla en la plaza. Ya tenemos la primera parte, calculamos que por ahí en un año más podemos construir la segunda parte. Somos asociación civil hace 2 años. Estamos compuestos con somos 31 socios y son 12 los miembros de la comisión directiva. ¿Y cómo hacen, por ejemplo, algún vecino que no se enteró, no sabía que hay una comisión trabajando por la recuperación de la memoria en Moreno y quiere contactarse? ¿Tienen una página, un mail, un Facebook? En el Facebook es Moreno por la Memoria. Si se meten, están ahí. Tenemos varios seguidores, por suerte, porque además también trabajamos con los chicos que van a Chapalmalá todos los años. El año pasado hicimos un video muy bueno que está en el Facebook, cuando lo quieran replicar lo pueden hacer tranquilamente, que es sobre el Riglos. El Riglos hoy es una universidad, es la Universidad Nacional de Moreno, pero anteriormente funcionaba como un lugar donde iban los chicos desamparados, lo que se le decía, un orfanato, que iban chicos de menores de 7 años, ¿sí? Sino que una investigación se hizo y se corroboró que pasaron por ahí hijos de desaparecidos. Por ejemplo, tenemos el caso de la Pastoril, que ocurrió en el 29 de marzo del 76, donde estaban reunidos jefes del ERP principalmente, pero otros compañeros de países latinoamericanos. Hubo una emboscada de parte de las fuerzas militares y de ahí murieron 11 compañeros. Tenemos la cifra de que de esos 11, algunos chicos no tenían dónde llevarlo, entonces lo llevaron al Riglos. Algunos casos tenemos. Y además otros que han pasado por distintos allanamientos que se han llevado a cabo, lo llevaban al Riglos. Como es un hogar de tránsito, estaban un par de meses, no está bien corroborado la cantidad de tiempo. Los chicos de los jóvenes de la escuela secundaria hicieron una investigación con datos precisos y pudieron reportar reportear a varios compañeros, hijos de desaparecidos que pasaron por el Riglos. Eso está en el video. Y nosotros queremos continuar con esa investigación, una segunda parte. Y por suerte la semana pasada nos visitaron gente de Lecuni que quieren hacer alguna actividad con nosotros. Los llevamos al monumento primero para que lo vean y después lo llevamos al Riglos para que vean lo que es hoy el Riglos, que es hoy es una universidad, pero en algún momento pasaron hijos desaparecidos. Muchísimas gracias. Bueno, no, a ustedes.